No puedo ser lo que no soy. Pesa tampoco lo que doy. Pero en el alma de mis versos está la llave del secreto de cuánto quise y no te di. Sé que perdí la razón. Fue detrás del corazón. Es que a pesar de lo que amé, como jamás había amado, no supe amarte a ti, ya sé. Es locura y no es tristeza lo que me parte en dos la voz. Cuenta herida, qué belleza saber que queda mucho amor. Que si te vas o si me dejas, voy a volar muy lejos del dolor. Que perderte no te miento, no me cuesta. No me cuesta. No me cuesta. Encontrarás. Es locura.